debe llorar por una mujer. Sin embargo, ya estoy llorando por su querer, porque ya se fue. Dicen que un hombre no debe llorar por una mujer. Sin embargo, ya estoy llorando por su querer, porque ya se fue. Ya no sé qué hacer, no resisto más. Mi vida sin sus besos y su amor no tiene sentido. Si yo soy su hombre, ya mi mujer, por eso le pido a Dios que le haga comprender que yo aún la sigo amando. Solo, muy solo yo estoy, pensando solo en su amor, en su querer. Solo, muy solo yo estoy, pensando solo en su amor. Sigo amando.